50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 4 de noviembre. Municipales de Berisso movilizan a Gobernación. La Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales decidieron convocar a una movilización a la sede de la Gobernación para hoy a la mañana. Desde el gremio se adelantó que la concentración tendrá lugar a las 9 de la mañana en el playón del Centro Cívico, desde donde partirán micros que estarán a disposición de los trabajadores que quieran movilizarse, en las sedes del Corralón Municipal y en las delegaciones 1 y 2. Aprobaron el nuevo Código de Convivencia. La aprobación de la ordenanza se consiguió por la mayoría de Juntos por el Cambio y su aliado el GEN. Por otro lado, fue rechazada por los 10 concejales del Frente de Todos. Según se informó, la ordenanza entrará en vigencia en 180 días. Escuchamos a la concejala Yanina Lamberti durante el debate. Creo que el Código de Convivencia, si bien ha tenido, como resaltaba Romina Cayón en su presentación, modificaciones desde la primera versión que fue enviada por el Ejecutivo, sigue teniendo un problema fundamental, y es que profundiza desigualdades, profundiza la segregación socioespacial de nuestra ciudad y tiene una profunda mirada cascocentrista. Es un código que, si bien Romina decía que es un código que garantiza derechos para todos y todas, yo creo que no es un código que garantiza derechos para todos y todas por igual. Creo que cercena el derecho al trabajo y también tiende a criminalizar fuertemente las estrategias de supervivencia de un sector de la población que hoy la está pasando muy mal. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada veterinaria en Abasto. Entre las 9 y las 12 del mediodía, la Municipalidad de La Plata realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria gratuita para perros y gatos en la Plaza María Auxiliadora de Abasto. Vale recordar que la vacuna antirrábica es la única herramienta para prevenir que los perros y gatos contraigan rabia y la transmitan a otros animales o humanos, por lo que es muy importante vacunarlos a partir de los 3 meses de edad, una vez por año, durante toda su vida. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.